Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 39, La Universidad Católica Bolivariana, primera parte. Estamos otra vez en La Historia de Antioquia, ciclo dirigido por la profesora Livia J. Restrepo. En la audición anterior hablamos sobre el desarrollo urbanístico de Medellín en el siglo XX. En esta oportunidad, y de acuerdo con el anuncio que la profesora hizo, el tema está referido a un momento muy importante en la vida de la ciudad. Fue durante el decenio de los 30, en particular el año de 1936, cuando se fundó la Universidad Pontificia Bolivariana y también se creó la Normal Antioqueña de Señoritas. Dos establecimientos educativos que han seguido pues dos vidas paralelas. La universidad, más de 70 años de vigencia y de renovación constante, creada durante el obispado de Monseñor Tulio de J. Salazar y Herrera, y con un primer rector que fue el impulsor de la obra, que venía de ser profesor de la Universidad de Antioquia, Monseñor Manuel José Sierra. Profesora, un gran saludo para usted, para los oyentes, por supuesto. Muchísimas gracias. Esta es una historia bastante extensa. Vamos a tratar de abordar lo más posible en esta, y si nos queda faltando, pues trabajamos con toda la tranquilidad, porque en realidad hace falta hacer una pequeña ubicación de ese contexto histórico. Vamos a recordar algunos puntos. En esa década de los años 30, Medellín, que va creciendo desmesuradamente, donde las industrias empiezan a pasos agigantados a irse incrementando, hay una migración de personas de otros municipios antioqueños hacia la capital, Medellín. Este valle empieza a padecer una serie de circunstancias que van de la mano precisamente con ese progreso, con esos ideales de civilización material, de modernización, pero también iba aparejada, lo hemos mostrado, como con la industrialización empiezan a surgir una serie de movimientos ideológicos y políticos que serían supremamente interesantes en la ubicación de lo que fue la cristalización de la fundación de lo que en ese momento se llamó la Universidad Católica Bolivariana. Vamos a abordar un poquito esos temas, ¿sí? Y es que es precisamente en esta época de las tres primeras décadas del siglo XX cuando hay un sentimiento nacionalista que va recorriendo el mundo entero, y podríamos decir que esa bolivarianidad que tiene la universidad forma parte como de todos los ese contexto, esas ideas, todo lo que se va agitando en los medios, en la política, con una intervención muy interesante de parte de la Iglesia. También asimismo, dentro de esas ideologías, nosotros veíamos cómo la Iglesia iba tomando partido y propiciando una serie de mecanismos muy interesantes que tenía que ver con ese surgimiento de los sindicatos, las sociedades de mutuo auxilio, patronato, de todo lo que hemos hablado, porque va surgiendo la industrialización, entonces va surgiendo esa clase obrera que es tan importante. Todas esas conexiones tienen que ver con el origen de esta universidad. Esos movimientos ideológicos que tenían que ver con el desarrollo de la industria, con el surgimiento de esa clase obrera, eso no tiene sentido como retirarlo y dejar solamente una mera historia cronológica de la universidad. No, a mí me interesa mostrar en ese momento es como la efervescencia de las ideas que hacen posible que surja esta universidad, y nosotros tenemos afortunadamente un texto hermosísimo sobre la historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, realizado por el doctor Gildardo Lotero Orozco, que nos va mostrando todo ese proceso, cómo fue se fue cumpliendo como unos papeles, se fue cumpliendo como una determinación de parte de los profesores de Derecho y de Medicina de la Universidad de Antioquia para llegar a fundar el Instituto de Derecho como se conoció inicialmente. Sí, esa nueva institución que tenía una intervención, digamos, tenía un fundamento y un apoyo importantísimo de parte de la arquidiócesis. Profesora, la Universidad de Antioquia, como alma mater de Antioquia, ha sido siempre trasunto, espejo, reflejo de la sociedad en la que ha vivido. En aquella época, como usted bien lo ha dicho, se verificaba esa controversia ideológica y la universidad no fue ajena a ese conflicto. Fue escenario de ese conflicto entre profesores y estudiantes de una tendencia y otra tendencia. Sí, señor. Al final, pues, se produjo el retiro de los profesores de una línea, como usted dice, nacionalista, bolivariana, católica, conservadora, que optaron por crear la Universidad Católica Bolivariana. Por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, en un texto muy, muy bello, publicado en la Revista de Ciencias Humanas, la número 8 de octubre de 1985, un texto que da cuenta de las situaciones, conflictos que se vivieron en la Universidad de Antioquia, precisamente, que provocó la disidencia de una serie de profesores conservadores frente a una serie de imposiciones y de problemáticas con el otro bando, ¿sí?, los liberales. Campo Elías Galindo e Isabel Muñoz escribieron un texto sobre la reforma educativa en Antioquia y todo lo que estaba pasando precisamente en esta Universidad de Antioquia durante esta década del 30 del siglo XX. Hacia la segunda mitad del año de 1936, nosotros, si ubicamos de manera internacional qué es lo que está pasando, ¿sí?, hay un sentido renovado de algunas ideologías de derecha frente a todos esos movimientos de izquierda que estaban haciendo una presencia. Esto es bastante, digamos, dispendioso de entrar a precisar, pero empiezan, es un movimiento que tiene que ver, por ejemplo, con esas identidades, con esas búsquedas nacionalistas. Tenemos varios ejemplos. El conservadurismo colombiano de derecha tomaba unas decisiones que, por supuesto, influían en las políticas educativas y sobre todo en la educación superior, por una serie de dificultades que empiezan a plantear precisamente un grupo, y ahí sí cabría llamarlos de revoltosos conservadores. Sí, eso parece una contradicción, pero ellos están planteando precisamente una oposición hacia lo que los profesores liberales pretendían en la Universidad de Antioquia, y de esa manera este grupo de profesores empiezan a gestionar precisamente el retiro de la universidad y fundar una institución donde las carreras de Derecho y Medicina tuvieran cabida para aquellos estudiantes que los quisieran acompañar. Parece una contradicción, una paradoja, pero es el descontento de estos profesores lo que determinaría toda una serie de reuniones. Todo eso está muy bien relatado en el texto del doctor Gildardo Lotero Orozco. Y empiezan en esas reuniones hacia, digamos, septiembre de 1936, a ir planteando cómo se llamaría esa institución, quiénes se acogerían, inclusive dentro de todos esos profesores y estudiantes de derecho, también había profesores de medicina que colaboraron de manera entusiasta con esa nueva fundación. Son, digamos, líderes de un movimiento académico, pero también político y profundamente religioso, que empiezan a plantear ese retiro definitivo de la universidad y convocaban, ¿sí?, digamos, ellos convocaban una serie de reuniones en las oficinas del periódico La Tradición, que cuando nos asomamos en los en los archivos de prensa vamos a encontrar un periódico, digamos, de una orientación nacionalista y de esa manera conservador, godo, como ellos mismos lo dicen, ¿sí? De esa manera se va cristalizando un poco esa idea y van desarrollando una serie de ideas como de parte de los gestores, y dice así una de las citas, ¿sí? Empiezan precisamente por hablar del nombre que debería tener esa institución. De esa manera, en la documentación que nos ha quedado, el doctor Guillermo Fonegra Sierra expresa, ideado ese nombre de la institución bolivariana, ideado por Abel Naranjo Villegas, después de breves consideraciones sobre la necesidad de acordar como tal una expresión de profundo contenido nacionalista. Esto no es gratuito. Esto tiene que ver con ese contexto que va recorriendo América a la par de lo que va sucediendo en Europa, y para América, por supuesto, un nombre insigne, significativo, símbolo de las luchas de independencia, sería ahora símbolo académico por excelencia, el de la bolivariana. De esa manera, empiezan poco a poco a tomar las decisiones. El doctor Abel Naranjo Villegas, en esas reuniones, dijo, comillas, señores, vamos a fundar una universidad y le debemos dar un nombre que despierte la simpatía en el continente. Y ningún nombre mejor que el de Bolívar. La universidad debe ser bolivariana. Cierro comillas. Ese papel heroico, ¿sí?, que se está utilizando, imagínese usted, en la tercera década del siglo XX, tiene un particular reconocimiento a Simón Bolívar. De la misma manera, el doctor Gabriel Henao Mejía, participante y líder de ese movimiento, entre comillas, revoltoso, lo digo yo, ¿cierto?, decía, con esta denominación, reconocimiento a Simón Bolívar y a su esfuerzo histórico de independencia y de integración de la nacionalidad, los fundadores quisieron integrar en un solo símbolo, en un solo mito, sus ideales de autonomía universitaria. La Universidad Pontificia Bolivariana inició siendo bolivariana. Ahora bien, es una época en la que se está acudiendo a lo que nosotros podíamos llamar los mitos redentores, ¿sí? Son esas propuestas colectivas que se unen bajo un símbolo unificador y de esa manera se le aplica como una función a un héroe de estos. Ese símbolo nacionalista y patriota que ahora se iba a convertir en un símbolo universitario. Símbolo de los valores de la mejor tradición de la nación, símbolo del partido conservador, patriótico y religioso. El nombre es un reconocimiento precisamente como una forma de oposición a lo que el gobierno liberal de López Pumarejo estaba realizando en términos de política, lo que tenía que ver con las reformas universitarias, lo que tenía que ver precisamente con esa revolución en marcha que estaba planteando una cantidad de cambios dentro de las tradiciones, inclusive religiosas, de Antioquia. En Revolución en Marcha, que para los promotores de la creación de la Universidad Católica Bolivariana era mejor Persecución en Marcha, la denominaron así. Sí. ¿Cuáles eran, profesora, los rasgos característicos de esa reforma universitaria que emprendió López Pumarejo desde su gobierno? Fueron varias las reformas, entre ellas una muy valiosa de la que yo soy heredera. Sí, la apertura, la aprobación de una ley que permitía el ingreso de las mujeres en las universidades. Pero también hay una serie de políticas tomadas en otros sentidos que por supuesto no eran muy gratas para los conservadores. Por ejemplo, la aprobación del divorcio vincular, el matrimonio civil. Hay una serie de normas que se están estudiando, se están promoviendo, que tienen que ver, por ejemplo, con la industria. Sí, el fomento a la industria, pero al mismo tiempo en esa revolución en marcha hay toda una serie de medidas que afectan esas tradiciones de la catolicidad, que es uno de los de las puntas de lanza que tomarían esos primeros dirigentes del movimiento de la fundación de la universidad. Es decir, fueron elementos de la reforma constitucional de López, la reforma del 36. Sí, señor. Y en el campo universitario retomaba, creo yo, algunos de los componentes de la reforma de Córdoba, Argentina, muy en especial en el aspecto de la autonomía. La autonomía universitaria, y a la vez tiene que ver con todos esos movimientos que están haciendo su surgimiento aquí en Medellín para esta época, que tiene que ver con los problemas del materialismo y el ateísmo marxista. Cuando hablábamos de Mariacano, mostrábamos precisamente dónde se inscribía todas esas arengas, todo ese entusiasmo que se fue desarrollando alrededor de esa figura. Y también esos movimientos sindicales que fueron muy importantes desde la segunda década del siglo XX. Ahí hay que entender una cosa, no obstante, y es que si hay una idea nacionalista, conservadora, de corte dentro de la tradición católica antioqueña, ese símbolo nacionalista de Bolívar fue asumido desde una perspectiva muy interesante por las autoridades eclesiásticas que empezaron a apoyar el movimiento disidente de los profesores conservadores frente a las problemáticas liberales que se estaban generando en esas oposiciones dentro de la Universidad de Antioquia. Usted mencionó ahora algo que fue muy importante. A veces hay personas que se extrañan, pero varios sacerdotes fueron rectores de la Universidad de Antioquia. Y uno de esos, sí, tan importantes que lideró, que fue rector de la Universidad de Antioquia, fue precisamente Manuel José Sierra, que sería una figura primordial en ese momento de la fundación del Instituto de Derecho Bolivariano, el Instituto o la Universidad Bolivariana que se quería fundar ahí. Incluso, profesora, si me excusa, sí, para hacer este apunte, conversaba con uno de los promotores hace tiempos de la revuelta que hubo en la Universidad de Antioquia, con uno de los estudiantes liberales de entonces, de los que permanecieron al pie del alma mater y que promovieron la salida de estudiantes y profesores conservadores, y sostenía que de ningún modo se pretendía desarrollar un movimiento anticlerical, que todo lo contrario, seguían siendo católicos, pero desde un punto de vista jurídico sostenían la tesis de la necesaria división entre iglesia y Estado. Sí, que también esa reforma concordataria, por ejemplo, también se estaba planteando. Y entonces es muy particular porque sí, es verdad, si bien hay una idea que asimilaba lo liberal con lo ateo, sí. Yo tenía un profesor fascinante, Roberto Luis Jaramillo, decía, lo que pasa es que los liberales iban a misa a las 5 de la mañana. Sí, los conservadores iban durante el día, pero era una especie como de rumor, de chisme que se había ido regando que los liberales eran ateos y materialistas. No, eso hay que ubicarlo en este punto. Gracias por la aclaración. No se trataba de hacer un movimiento anticlerical. La Universidad de Antioquia había tenido rectores sacerdotes y dentro de toda esa experiencia, pues se trataba era simplemente de una serie de disidencias originadas dentro del mismo profesorado, que algunos de ellos fueron llamados, sí, se les llamó la atención. Pero ahí lo muestran Elías Galindo e Isabel Duarte, cómo hay una tendencia fuerte de parte de estos profesores que poco a poco la iglesia fue moderando, fue calmando, fue serenando. Y a partir de ahí entra la iglesia a ejercer un papel fundamental. Así como como Bolívar encarnaría ese símbolo de la patria, de la nacionalidad, de los más altos valores cívicos, entonces entraría a la iglesia a hacer un llamado a que la universidad fuera católica. Dice precisamente Galindo y Muñoz, para las dos corrientes de opinión dentro del conservatismo, los dos títulos eran compatibles, lo católico con lo bolivariano. Ahí, en esa transición que se fue dando, con la presencia de sacerdotes en esas reuniones, sí, ahí se establece como un apoyo impresionante desde la jerarquía eclesiástica, por un lado, por otro lado, el colombiano, y entonces ahí la universidad, digamos, queda oficialmente nombrada como Universidad Católica Bolivariana. Es un empeño, es una decisión importantísima que se toma en las reuniones que se estaban realizando en el periódico La Tradición y que calmaron los ánimos y emprendieron precisamente toda una serie de actividades académicas administrativas que desligaron un poco toda la problemática y los conflictos políticos y fueron capaces de atenuar todo el conflicto para darle una forma más universitaria y más alejada de toda la problemática de la que se había originado. De esa manera, el nacionalismo contra el bolchevismo, ¿sí? Es muy importante la colectividad tiene ese símbolo de Bolívar. Ahora bien, en un momento tan difícil, y como planteo en alguna oportunidad por ahí en algún texto, en algún texto, hay un nacionalismo desde una comunidad de sentido cultural que contiene a su vez una fuerza religiosa muy arriesgada. La aventura de esta fundación pudo haber sido muy peligrosa, pero el interés eclesiástico le fue añadiendo creencias cristianas tradicionales, muy, muy importantes para esa sociedad antioqueña. La forma de las exhortaciones que la iglesia le fue imprimiendo a esas reuniones son más como, digamos, promisorias, como más enfocadas hacia lo que la iglesia realmente tenía en mente y era los valores cristianos, la catolicidad. De hecho, fue importantísimo dentro de la universidad, en el colombiano de 1936, el 17 de septiembre, hay un titular que dice cálido elogio de la nueva universidad y dice así: la imagen del corazón de Jesús y la efigie venerada de Simón Bolívar serán en ese recinto de meditación como promontorios de luz para las nuevas generaciones que estudian. Jesucristo, fuente de verdades y amor indeficiente, y Bolívar, paradigma de legisladores, gobernantes y patriotas. Ese papel cumplido por la iglesia entonces en ese momento clave pondría las cosas en su lugar para que esta fundación tuviera la marcha que hasta entonces, hasta el día de hoy, ha tenido. Como dice en el himno de la universidad, nuestra marcha señalan dos brújulas siempre puestas en norte de luz, la que lleva de aguja una espada y es imán de la otra una cruz. Exacto. Mire usted, ahí usted está haciendo referencia a uno de los aspectos más interesantes y es la creación de una serie de mecanismos y dispositivos que sustenten esos dos ideales, el de Bolívar y el de Jesús. Uno de esos mecanismos es precisamente el himno de la universidad, a través de un himno, y mire, a través de un himno que tienen que aprender los estudiantes, no solamente los de derecho, sino los de la sección de primaria, la sección de bachillerato, vamos a hablar en su momento de eso, la capacitación de los obreros en los horarios nocturnos, aquellos estudios de economía y comercio que la universidad abrió durante esa década de los 30, todo ese himno va imprimiendo unos ideales, de unos valores, no solamente que tienen que ver con Dios, con la fe, que tienen que ver con la patria, el símbolo de Bolívar, sino que tienen que ver también con esto que todavía hoy conservamos con mucho esfuerzo, que se llama el humanismo ético cristiano. En el himno encontramos precisamente esas directrices. El himno es bellísimo. Tenemos de pronto el texto, en su momento lo vamos a leer. El escudo también responde a esos mecanismos simbólicos que sustentan una serie de valores. Lo que pasa es que la heráldica ha caído en desuso, ya no es sino de interés de los historiadores y de los genealogistas, pero cuando la universidad diseñó el escudo, a la par que se va diseñando, se va escribiendo ese himno tan hermoso, también va sustentando esos valores. Hoy por hoy nos interesan más los logos publicitarios y no vemos la carga de significaciones que un escudo, como heraldo, como emblema, como proclamación de los valores pueda llegar a tener. De hecho, todavía hoy en la universidad, cuando se explica toda la significación del escudo, la gente cae en cuenta que dentro de su sencillez tiene una carga que va asociada a esos tres pilares fundamentales: universidad, conocimiento. Pontificia, en este caso, en ese momento, católica, la fe, Dios y bolivariana, esos valores cívicos patriotas, esos valores éticos que se debían promover, fomentar, incentivar en todo momento. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 39, La Universidad Católica Bolivariana, primera parte. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Esos valores cívicos y patrióticos y ese concepto de universidad nos los inculcaron desde la preparatoria a los niños de la primaria, la preparatoria de la UPB, por medio de los símbolos de la bandera, el rojo y negro, el escudo con la cruz de los caballeros de Malta. Sí. Y es el alfa y omega, alfa y omega, Dios es principio y fin de todas las cosas, y por supuesto el entrañable himno de la universidad. El himno, el escudo, la bandera, posteriormente esa belleza del espíritu bolivariano creado por Monseñor Manuel José Sierra. Todo eso son lo que se llaman desde la historia estrategias de un imaginario. Y la invocación a Santo Tomás de Aquino. Por supuesto. Como patrono de la universidad. Patrono de la universidad. El tomismo como orientación filosófica y teológica de esos principios de la universidad. Y es precisamente por tratar de rescatar todos esos valores que se consideraban precisamente como en decaimiento, como tambaleantes. Igualmente la oración de Santo Tomás es bellísima. Es decir, los antioqueños en ese momento se van viendo rodeados de una serie de manifestaciones y dispositivos que tiene que ver con ese esfuerzo tan grande que desde las iniciativas de estos profesores conservadores, con ese apoyo tan grande de la arquidiócesis, va recreando precisamente una propuesta importantísima. Hay cantidades de expresiones, de manera que la religiosidad tan querida para los antioqueños, en ese momento surge, y por eso es una cruz de cruzados, con un espíritu de lucha por la recuperación de esa fe cristiana. Bueno, algunos dicen que es la cruz de la Orden de los Caballeros de Cristo de Portugal, según Lotero Orozco, o la Cruz de Jerusalén, de acuerdo con Raúl Tamayo. De todas maneras, lo que es más interesante aquí, y vale la pena irlo mostrando, es ese símbolo de cruzados combatientes. Están Jesús y Bolívar, uno con la cruz, el otro con la espada, mostrando la razón de ser de esa fundación. Expliquémoslo, por favor. Como divisa de Cristo, principio y fin de todas las cosas, las letras griegas, alfa y omega. De acuerdo con las disposiciones de la heráldica, cuando están en la parte superior de un escudo, eso es el propósito más digno, más noble que tiene la creación de un escudo. También está el símbolo en la parte central o el corazón del escudo, que es la lengua de fuego. Esa es precisamente la señal del Espíritu Santo que ilumina las inteligencias. A la vez es el símbolo cristiano de la ciencia, precisamente recordando cómo el Espíritu Santo bajó en formas de lenguas de fuego sobre los apóstoles en el cenáculo, infundiéndoles la ciencia divina. Es muy bella esa imagen de ignorantes pescadores, ¿sí? Pasaron a ser enviados de Dios. Entonces, esa lengua de fuego que nosotros vemos en el centro del escudo nos está mostrando es precisamente cómo hay, a través del conocimiento, por eso es universidad, a través de la ciencia, de esa búsqueda de la verdad en la ciencia, también hay la propagación de las doctrinas católicas, de la divina doctrina. Uno mirando, desde la historia uno mira ese escudo y uno va encontrando precisamente toda una elaboración muy, muy rigurosa. Quiero repasar un asuntico aquí para los oyentes. Nosotros vemos el escudo de la universidad rojo, amarillo y negro. En realidad, en la heráldica, el esmalte rojo se denomina gules. Significa caridad y amor cristiano. También, en su momento, sobre todo en la época de la Edad Media, significaba la sangre que habían derramado los mártires por causas religiosas. De esa manera, el rojo, es decir, el gules, significa valentía. Valientes fueron esos conservadores, disidentes, en recibir todo ese apoyo de la iglesia, y valientes más que para actuar en el conflicto político, para ir dejándose llevar de la mano precisamente de esa presencia de una serie de personajes muy significativos. El esmalte gules en el blasón implica la obligación de socorrer a los débiles u oprimidos injustamente. Esa persecución que se había generado contra los docentes conservadores los ponía en una situación precisamente de indefensión, en una situación injusta. El esmalte negro que nosotros vemos en el escudo de la universidad se denomina en heráldica sable. Ese es el color de la ciencia y de la sabiduría. De hecho, también tiene otros valores que lo acompañan, como la modestia, la austeridad, la renuncia y una vida abnegada. Si uno mira, eso también son valores cristianos. De alguna manera, el esmalte negro o sable en un escudo implica la obligación de ayudarle a la iglesia, pero también a los sabios, en este caso a los científicos. Por otra parte, en heráldica hay los esmaltes rojo, negro, azul, pero también hay dos metales, plata y oro. El metal oro hace presencia en el escudo de la universidad y significa fe, esperanza, constancia. Llevar el metal oro en un escudo compromete al portador la obligación de defender a las autoridades legítimamente constituidas. Esto suena un poquito extraño, pero hay toda una relación que tiene que ver con los valores cívicos y patriotas que estaban defendiendo precisamente dentro de esa idea del nacionalismo que imperaba en esa década. Vemos los otros símbolos, la bandera, la antorcha que lleva las astas de las banderas de la universidad. Eso es precisamente una insignia del conocimiento, de la verdad, búsqueda de la verdad. De hecho, la bandera en la franja superior tiene el color rojo, señal autoridad, poder y jerarquía, valores conservadores. El negro en la franja inferior indica precisamente sumisión y obediencia. Vemos nosotros en esas fundaciones, además de todas esas posibilidades, vemos cómo se van elaborando lo que en algún momento llamé como las estrategias del imaginario de la fundación de la Universidad Católica Bolivariana. Profesora, además de ese profundo significado del simbolismo en la bandera, el escudo, el himno de la universidad y de las circunstancias en que se efectuó la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en septiembre de 1936, está, digamos, la concepción filosófica del ser universitario y del papel del intelectual en la sociedad. Sí, señor. Es decir, el diálogo de fe y razón que el Papa Juan Pablo II trató de una manera tan profunda y tan certera en la encíclica Fides Ratio. Sí. Que para la Iglesia siempre ha sido posible y ha sido realizable ese diálogo. Y la prueba más fehaciente es la presencia de una universidad que ha contribuido a la transformación social y humana. No, y tantas universidades católicas, tantas universidades pontificias que nos van mostrando precisamente esa concreción de ese ideal, de ese diálogo ferrazón. Es que lo uno no riñe con lo otro. De tal manera que con ese espíritu de lucha por la recuperación de la fe cristiana se plantea ese otro puntal, digamos en una especie de triángulo, donde la universidad permite un diálogo de opiniones en saberes humanos impresionante, donde la universidad tiene una apertura constante a todo lo que sea innovación científica, porque no hay por qué, digamos, llegar y hacer esa separación tajante. Yo recuerdo mucho un relato bellísimo de Isaac Asimov que muestra esa conciliación sobre la fe y el conocimiento científico que se puede plantear precisamente en un momento como eso. Y sigue vigente. Los símbolos de la universidad que se fueron planteando desde su fundación, no he mencionado, por ejemplo, algo muy bello que surgió, y fue la cartilla del bolivariano, que a la manera de un catecismo contenía una serie de preguntas y respuestas que permitían precisamente que aquellos jóvenes que se estaban formando desde la más temprana niñez, porque es desde la más temprana niñez donde las estrategias del imaginario van calando precisamente en los corazones de los jóvenes. Y el texto del espíritu bolivariano. Y el texto del espíritu bolivariano que sigue más vigente que nunca. Nos cuenta Gildardo Lotero cómo se imprimía el espíritu bolivariano en el carnet del estudiante una vez ingresaba a la institución. Hoy por hoy se entrega y está en todos los salones y se reitera y porque ese es el espíritu comprometido que necesitaba la sociedad católica de Medellín de esa década, frente a todo lo que se estaba moviendo en términos políticos ideológicos. La Universidad Católica Bolivariana fue como la expresión de un salvavidas para la catolicidad y por eso tuvo el apoyo de la sociedad católica antioqueña y de esa manera, cartilla, himno, escudo, bandera, todo eso, además de otros dispositivos que fueron muy interesantes, que nos vinculan a nosotros con esa época de los años 30 y 40, y que muestran ese nacimiento privilegiado de la Universidad Pontificia Bolivariana en un momento en que el sector católico de la sociedad exigía precisamente una institución con las características que finalmente lograron imprimirle a los dirigentes y los fundadores extraordinarios que se hicieron acompañar también de otra cantidad de, pienso por ejemplo, cantidad de símbolos, hoy son símbolos, de dispositivos, la revista de la Universidad Católica Bolivariana. Ese fue otro de los vehículos desde la cultura, desde el conocimiento, dentro de la sociedad. Y en su momento vamos a hablar del principal de todos los vehículos. Y eso es bellísima esa historia. Aquí parecemos como un poquito como los tomos del Quijote, contando la historia de lo que pasó desde la misma emisora radio bolivariana, la Universidad en el Aire. Entonces nosotros vamos a encontrar que empieza a desplegarse todo un proceso, unos campos de significaciones, además del trabajo de la formación intelectual, la formación cristiana, la misma ética, con tareas que desde la fundación y con su rector, porque fue llamado a dirigir esa nueva institución, Manuel José Sierra. Decía, por ejemplo, cuando fundó la revista de la universidad, lo llamaba tierra de siembras intelectuales, instrumento de combate, poder de renovación. Ese era uno de los lemas que definían, en palabras de Manuel José Sierra, a la revista de la universidad. Aquí hay todo un proceso con estos símbolos, una práctica de valores importantísimos para ese caos, por Dios, que estaba padeciendo Medellín desde diversos órdenes, esa migración de obreros, ese crecimiento desmesurado desde lo urbano, los conflictos, los pleitos jurídicos, porque cualquiera iba levantando su lugar de habitación en cualquier parte, la falta de respeto por lo establecido, de acuerdo con eso, gobierno contra la anarquía. No era la primera vez, sí, en Antioquia la unión hacía la fuerza y de esa manera vamos encontrando esos elementos de la universidad muy bien recibidos por esa sociedad antioqueña de la época. Cuando en cada fundación, cada dispositivo, cada mecanismo, además del inicio de los estudios de los estudiantes de derecho, la apertura del colegio, ¿sí?, de primaria y una sección para señoritas, es decir, ahí los vientos de renovación se están haciendo presentes también, esos centros de capacitación para los obreros, los nocturnos, capacitación en economía y comercio, para aquellas personas que trabajaban, nos van viendo cómo los propósitos, los ideales universitarios, las necesidades de la sociedad, entonces se va estimulando toda esa purificación religiosa. La revista para Monseñor Sierra, él la describía, él decía que era un corazón que purifica la sangre del cuerpo social envenenado por ideologías enfermas. Desde sus páginas se proclamaría la prudencia. Los logros intelectuales dependerían del estudio sereno de los hechos, las personas y sus ideas, con las consecuentes tesis y planteamientos. Estaría abierta a las reformas para hallar la verdad y dilatar su imperio. Ese es el fundamento indiscutible que uno ve en esa historia de la universidad, cómo va surgiendo de la mano de todos sus símbolos y de todos esos propósitos académicos. La revista que fue fundada por Monseñor Sierra y que puede considerarse, profesora, como un antecedente de la editorial de la universidad. Sí, señor. La editorial realmente se fundó hace 65 años. En el 2009 se están cumpliendo los 65 años. Primero era la imprenta, luego la tipografía, luego la imprenta, y adquirió ya ese carácter de editorial hacia fines del siglo XX. Y ha sido, pues, con la emisora, con otros organismos que proyectan la imagen de la universidad, digamos, una de esas columnas institucionales que sostienen el carisma fundacional de la UPB. Sí, señor. Porque la tarea de la publicación en esa época, la primera revista, el volumen 1, número 1, salió para el bimestre de mayo-junio de 1937. Y no, eso era difícil y era costoso. Y no era pues como decir, ah, no, es que se están haciendo otra serie de publicaciones. No, La idea con la publicación de la revista estaba la obligación de propagar y defender la verdad, de formar a la juventud en sanos principios. Si uno mira las revistas de esa época, que ya empiezan a ser un poquito como más, digamos, de publicidad, que incluían, por ejemplo, novelas románticas, dramáticas, como por etapas, ¿cierto? Por entregas. Revistas que tenían, digamos, algunas publicidades muy sugestivas. No, la revista de La Bolivariana tenía que estar alejada de la superficialidad. El propósito era precisamente una formación intelectual lejana de todas esas masificaciones vulgares que se estaban dando durante tanto tiempo. Y yo me atrevería a decir que si uno hace, por ejemplo, una historia de la sola revista de la universidad, uno va a encontrar, además de los formatos, una breve interrupción por allá en algún año. El contenido es único, sanas ideas filosóficas, principios fundamentales de derecho. Esa era la única facultad y ese era el sesgo de las publicaciones iniciales. Convicciones profundas y fe de cruzados cristianos. Podríamos hacer una historia de la revista, así como enlazándola, que la historia tiene eso de bello, en su momento con una historia de la editorial, porque lo uno va llevando a lo otro dentro de la historia de la universidad. En la editorial, a propósito, comenzamos hace algún tiempo la elaboración de una antología de la revista. Pensadores bolivarianos, pensadores universales que han escrito en las páginas de la revista institucional de la universidad, donde se concentraba la mayor parte, si no la totalidad de la producción publicable de profesores, sí, y exalumnos distinguidos de la universidad desde los comienzos mismos de la UPB. Luego ya fueron creándose las revistas de facultades, usted, sí, habla de la supuesto. Derecho, tenemos en este momento unas 12 revistas de escuelas y de cada facultad exactamente, que tienen ya su especificidad propia y que son muy acreditadas nacional e internacionalmente. 5 de ellas ya están indexadas, las otras están en proceso de indexación, en fin. ¿Qué trayectoria tan larga empezó ahí Manuel José Sierra? Sí. Pienso también en los cuadernos de los aniversarios, pienso en la publicación de los libritos rojo y negro. ¿Se acuerda de esas publicaciones? Sí, van en 3 etapas. La primera fue la que comenzó cuando la dirección de la editorial a cargo de uno de los fundadores, de Gabriel Henao Mejía. Imagínese usted, las famosas pastorales de Cuaresma del segundo rector. Tal vez damos un pequeño brinco, ¿sí? Para 1941 hubo cambio rectoral, fallecido el rector. Henao. Sí. Eran las pláticas de Cuaresma que aparecían en el Colombiano. Las famosas pláticas aparecían y después eran recopiladas. Sí, este no. Personaje, me apasioné bastante por él porque es muy singular. Lo que pasa es que cuando estuve haciendo una serie de indagaciones me pareció un personaje extraordinario, fuerte, recio, que marcó durante más de 30 años la vida de la universidad. A mí me parece un personaje importantísimo porque él se va asomando a las reuniones que se realizaban en la tradición, nombraron al rector, el padre Henao estuvo presente en las reuniones de la fundación y estuvo presente también en una estrategia importantísima que yo quiero mencionar. ¿Será que tenemos tiempo? Yo creo que sí. Mire. Unos mesecitos antes de la fundación universitaria, ya el clero había establecido en Medellín una cosa que se llamaba, un programa que se llamaba la Hora Católica Arquidiocesana. Nosotros vamos a sacar de por allá otro hilo de este tejido y de esta urdimbre de la historia pontificia bolivariana. En Medellín, Monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera había, digamos, establecido desde mayo de 1936, precisamente, la posibilidad de tomar un medio masivo de comunicación como lo fue la radio para crear esa hora católica arquidiocesana. Bueno, eso era también con los mismos propósitos de una formación religiosa, educativa, frente a todas esas reformas que habíamos visto. Y resulta que se nombró la Junta de la Hora Católica Arquidiocesana, entre varios personajes puedo citar, Alfonso Uribe Misas, el doctor Bernardo Gaviria, Enrique Restrepo y una señora muy querida por Medellín, doña Sofía Ospina de Navarro. Una semanita después, otro decreto eclesiástico nombró como director de esa junta y asesor de la Hora Católica Arquidiocesana precisamente a Félix Henao Botero. Y entonces vamos a ver cómo desde otro ángulo se recoge precisamente como una serie de ideas, creaciones desde diversos puntos que van a confluir en la Universidad Pontificia Bolivariana. Decía ese decreto, con la autorización nuestra de revisar todos los trabajos que hayan de radiodifundirse en la hora católica, en todo lo relacionado con la fe y las costumbres. Muy curioso, la hora católica precedió a la fundación universitaria, pero tuvo un papel de fortalezas y colaboraciones muy importantes para las decisiones que se tomarían hacia septiembre, ¿sí? Y sería nada menos Félix Henao Botero quien estaría presente en la fundación y que a la vez estaba liderando un programa importantísimo, por lo menos durante un lustro. Muy interesante, profesora. Sería interesante también hablar sobre cómo fue expandiéndose la universidad, las primeras facultades, sí, por supuesto, ya las ingenierías, los programas, digamos, esa apertura a todos los saberes universales y a todas las profesiones. Que sea entonces, bueno, yo quiero que nos tomemos nuestro tiempo, porque en esta historia de Antioquia, todo lo que va sucediendo al interior de esa Universidad Católica Bolivariana es fundamental y es muy importante. Nos vamos a tomar nuestro tiempo. ¿Será entonces tema de la próxima audición? En la próxima audición vamos a mostrar cómo entonces aparecen figuras tan importantes como Félix Henao Botero, líder incuestionable, sí, el rector magnífico, y a la vez cómo se va generando ese diálogo entre la sociedad, las necesidades, los procesos de industrialización y la creación de todas esas carreras. Muy bien, amigos oyentes, termina así la emisión de hoy del ciclo Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 39, La Universidad Católica Bolivariana, primera parte. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.